a las 10 p.m. Oiga, doctor, ¿hay algo que pueda hacer para calmar este dolor? Otro día perfecto. Sí, hay un medicamento que es un tanto controversial. Don't call me gringo, you fucking beaters. Oiga, yo no uso drogas. Otro día perfecto. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Porque alguien Don't call me gringo, you fucking beaters. Tenía que hacerlo. ¡Ah! ¡Es humo! Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Otro día perfecto, programa número 14 del 2018. Hola amigos, vengan a bordo. Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dulbeco en la coordinación y la producción. Mateo Crespo sentado a mi derecha, Facu Acuño sentado a mi izquierda. Salud. Acuño, dije. Mi nombre es Ricardo Durán y esto recién está arrancando, ¿o no? Hijo. Vamos hasta medianoche. A través de FM en Tránsito en 93.9. Nos podés escuchar si tenés TuneIn en tu teléfono o tableta. Pones en Tránsito FM y también estamos, ¿eh? Vamos a ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de 3, Castelar. 2, 1, ¡a darle fuego! Rock and roll. Rock and roll, dijo David Coverdale. Deep Purple en vivo. De un disco medio fantasma que se llama Made in Europe. Deep Purple en vivo. Con la formación más gloriosa, ¿o no? O la más gloriosa es la de Gillan. Esto es Burn. Deep Purple en vivo desde Made in Europe. Un disco que condensa presentaciones en vivo justamente de esa época de la banda con David Coverdale, Glenn Hughes, la época de Burn y Stormbringer se llamaba. Deep Purple en vivo, esto es Burn. Recién pasaron 5 minutos de las 10 de la noche. A ver, dame 3 gramos de la buena. Bien. Si es tan buena como dices, volveré y te compraré otros 1000. Bueno, solo espero que me quede para ti. Pero voy a darte de mi reserva personal para que veas qué amable soy. Otro día perfecto. Hablando de reserva personal. Salud. Salud. Mateo Crespo. Salud. Joca Cunha, Freites. Bruno Olbeco. Volvió Bruno, ¿eh? Gracias. Ahora sí. Vamos a ir hasta medianoche, vamos a escuchar canciones, a picar algunos disquitos nuevos. Vamos a meternos en plano mundialista. Un poquito. Un poquito. Pero sobre todo en materia musical. Hay de la zona de Argentina, quiero decir, sacando Argentina, los otros 3 países, hay uno que es un poco más fácil y abordable, aunque no tanto, que es Islandia. Y después Nigeria y Croacia son un poco más ásperos. Pero bueno, hoy vamos a empezar por Islandia. Te vas a sorprender de 2 o 3 artistas que son fácilmente reconocibles. Y vas a decir, ah, son de Islandia. Ahí los tenés a los tipos, mirá. ¿En algún momento vamos a pasar metal nigeriano? No sé si hay, ¿eh? ¿Habrá metal nigeriano? Habría que buscarlo, habría que preguntarle a Sam Dunn. Es un poco heavy vivir en Nigeria, si profundizás. De por sí. No es tan sencillo. Sí, sí. Entre otras cosas, como siempre decimos, como siempre lo pensamos inclusive, no sabemos cuándo, pero ya sabemos que esto se va a la mierda. Sí, más tarde o más temprano. 26, 26, no sé si te importa, Freite, está a 26 pesos el dólar. No tengo dólares, así que... Yo tampoco. Salud, ¿eh? Salud. Quería decir por las inversiones por el segundo semestre. Mencionar que ¿cuándo? Por lo que alguien sabe si Aranguren trajo la plata de nuevo a Argentina. No, no la estaría trayendo. Yo tampoco, hasta que Aranguren no traiga la plata a Argentina, yo no voy a traer mi dinero a este país. No cambio mis patacones. No tengo confianza en este país, ¿eh? No, hay un montón de otras personas que tampoco tienen confianza, porque de hecho, si el Fondo Monetario nos bajara la tarasca, digamos, que tiene pensado que nos baje, la verdad es que no pondría tantos condicionamientos, ¿no? Uno diría, bueno, listo, está bien, sí, seguro, tomá, está todo bien, pero si evidentemente pone tantos condicionamientos para bajar tanta guita, la verdad es que no debe estar tan viendo tan bien el panorama. Pero esta semana no vamos a hablar de... del Fondo Monetario ni nada de eso, sino que vamos a estar hablando de otra cosa, porque el viernes de la semana que viene, cuando estemos por acá, van a haber sucedido 2 cosas. La primera es que ya habrá arrancado el Mundial, y la segunda es que vamos a conocer qué es lo que habrá pasado con el proyecto para la despenalización del aborto, porque se va a tratar el miércoles. Así que vamos a estar hablando un poco de todo eso. Finalmente hubo dictamen de mayoría para que el proyecto se apruebe. Tiene fecha para tratarse el miércoles y promete ser una discusión histórica por el tema en el que se va a tratar, y también promete ser una discusión maratónica. Así que probablemente nos vamos a tener que quedar hasta la madrugada. Aunque no lo crean, Mateo Crespo, que tuvo una semana muy ocupada y muy ajetreada, se tomó el tiempo para pensar en nosotros. Es increíble lo que uno se puede encontrar revolviendo una librería en Tandil. ¿Te acordás que hace un par de semanas atrás hablaste del momento en el que a Bob Dylan lo tildaron de Judas por haber electrificado su folk rock? Sí, bueno, uno de los que estaba en el escenario aquella noche era Robbie Robertson, y ahí tengo entre mis manos su auto y jugosa biografía llamada Testimony, que te va a develar un poquito más de quién hablamos cuando decimos Robbie Robertson, una pieza fundamental del rock canadiense y norteamericano. Y junto a un grupo de músicos llamados The Band, nos vamos a explayar más, fueron muy importantes en cierta etapa de la carrera de Dylan. No al principio, pero en cierta etapa de la carrera de Bob Dylan. Justamente cuando decide electrificar la banda. Y después vamos a hablar de una muy buena serie que acaba de poner al aire HBO a través de Netflix, que se llama The Defiant Ones, que detrás de una controversia mega multimillonaria entre dos personajes conocidos como Dr. Dre y Jimmy Iovine, recorren gran parte de la historia musical de las dos costas de Estados Unidos. Detrás de un desafío muy, pero muy importante. Buena serie que pone HBO, The Defiant Ones. En un rato la repasamos en profundidad. Vamos a estar picoteando a algunas canciones del nuevo disco de Snow Patrol, que está muy bueno realmente. Nunca pensé que iba a decir esto, pero tiene muy lindas canciones el disco de Snow Patrol. A vos que tenés en algún lugar de tu corazón un poquito de amor, Freites. Cada vez es más chiquito ese lugar, pero así todo, te va a gustar el disco nuevo de No Control. Y vamos a imbuirnos de espíritu mundialista. Vamos a ocuparnos de picotear y conocer algunas bandas de Islandia. Muy bien. Con Nigeria y con Croacia ya veremos qué hacemos. Control Machete. ¿Te acordás de esta? Año 96. Mucho Barato se llamaba el disco. Posiblemente la canción más conocida, la única. La única que yo conozco. Comprendes Méndez. Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda, ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas. Conmigo te topas, payaso con ropas, no estés tan tranquilo que pronto te toca. Te traigo entre ojos y los traigo rojos, el diablo anda suelto entre todos los locos. Detente y comprende lo que te conviene, a mí no me mientes, ni peles los dientes. Me comprendes Méndez, no sé por qué no entiendes, que en este momento tú no me sorprendes. Harto estoy. Conciencia no te deje razón, no sabes lo que tengo yo en la mente. Es algo difícil, pues corto corriente, ambiente ardiente y puño en la frente. Humo que sube y no es suficiente. Mírame los ojos, verás lo que soy. Mírame los ojos. Perfecto. Miércoles. La política forma parte de todos nosotros y en este caso Raúl Rizzo y Juan Acosta, dos actores, se trenzaron en vivo. Loco, vos tenés un problema psicológico, hermano. No digas pelotudeces, no, por favor. Dale, venimos, dale, Juan. ¿Qué te venís a enojar? Venimos a hacer una charla. Escuchame, ¿qué charla? Ya se acabó la charla. Esta está demasiado grave la situación de este país. Según tu situación, que a lo mejor es personal. No es personal. Veo la cantidad de pobreza que hay. ¿O qué te crees que necesito? Yo lo viví desde siempre. Yo antes de actor, antes de todo, soy ciudadano. ¿Y no me traiciono, no sé qué sos vos. La verdad que todavía no sé. ¿Dónde ves? Raúl, vos te ves a vos y no ves a los demás. Yo la verdad que no sé bien qué sos. Claro, no lo ves. Poniendo caras de imbécil para denostar a tus compañeros. A ver. El señor, cara de imbécil pusiste, te vi. El señor, por favor. No, cara de Juan Acosta, el señor. No, cara de imbécil. Ahora, si Juan Acosta es un imbécil, es un problema tuyo. No me sentes en la vamos a hacer lo siguiente, vamos a discutir. Agresivo. ¿Va? Si tenés problemas psicológicos, anda un psiquiatra. No tengo ningún problema psicológico. Agredirme a mí. ¿Sabés qué tengo? Que te llenaste la boca hablando de corrupción. Cuando eso es un manejo de la prensa dominante para denostar a un gobierno que tuvo la valentía y los cojones de plantarse a poderes que nadie se había plantado. Seguramente. Ese es el tema. Duro, déjate de broma. A ver, y vos de sirviente y de adepto alcahuete de esa gente. Eso. Raúl, ¿vos qué? Sos un adepto alcahuete. Soy independiente y además... ¿A qué independiente? Pero... Déjate de broma que acá no hay ningún independiente. Pero... Otro día perfecto. Está la gente, Elvis Costello. Este Brutal Youth. Una bonita canción, para bajar dos, tres cambios, ¿cuántos? Ahora te digo. He chants from the bridle and the reins fell from my hands. And the engines are idle and the ship sails on dry. I thought I recognized walking down Rocking Horse Road, getting lost. Charred to Vaseline, picks up a paper from the lawn. Suburban assassin underneath his arm. He smiles weakly and turns away. I know I'll never come to harm. Walking down Rocking Horse Road, it's so peaceful. It's like a photograph on the other side of the world. I said I want you only, and then I left you alone, crying on Rocking Horse Road or something quite like it. Escape in your stocking feet and you. Hace algunos días se conoció en México el primer caso en donde el aborto es legal, el primer caso de un aborto de hace 18 años que hoy busca a sus padres verdaderos. Es un tema legal, ¿verdad? Sí, seguro, seguro. ¡Randall! Pero ese niño de 18 que fue abortado hace 18 años, ¿necesita sus derechos? Claro, por supuesto, tiene que saber de dónde viene. Las que están a favor de la legalización tienen muy pocos fundamentos. ¿Entendés? Muy pocos fundamentos. Uno de los cuales es, pero existe, hay que legalizarlo porque existe. Sí, también existen los robos, la corrupción, el narcotráfico, la droga. Legalicemos todos, porque existe. Significa que para ciertas cuestiones que atañen a la vida social en común y sobre todo a las inequidades o desigualdades del orden social, no sirve discutir posiciones metafísicas, ya que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Me acordé de una amiga que le prohibieron, o sea, que le diagnosticaron aborto porque estaba en riesgo su salud, pero le prohibieron abortar, no tenía cómo hacerlo. Todas condenadas por la indiferencia, por la hipocresía, por la doble moral. Tenemos un Estado que decide transformar a niñas y mujeres en detenidas en libertad. El aborto es una cuestión política. Hablemos entonces de política. No estamos en contra de la despenalización por nuestra religión. Estamos en contra porque creemos científicamente que hay vida desde la concepción. Mi padre es médico, tal vez esté muy influida por eso, porque él también cree eso. Piden aborto hasta las 14 semanas. ¿Qué ocurre a las 14 semanas para que ese ser humano se transforme en persona? ¿Qué hecho biológico lo transforma en persona a las 14 semanas? ¿Qué tiene a las 14 semanas que no tiene a las 12? Nada. Es ahora, es esta ley, son ustedes y es la historia. La de todo un país y sus mujeres. Y si es una cuestión de fe, las mujeres somos la religión en la que tienen que creer. Créanos, somos mujeres luchando por nuestros derechos, por nuestra libertad. Somos mujeres encaminadas hacia una igualdad. Somos mujeres pariendo una ley. Vamos a hacer que nazca. Otro día perfecto. Uno de los momentos bisagra de la historia de Argentina, ¿no? El próximo miércoles. Sí, yo creo que sí. A mí me parece que probablemente va a estar entre las 10 leyes, las 10, desde la vuelta de la democracia, desde los últimos 35 años, que mayor cantidad de miradas va a traer el debate en el Congreso. Y eso que estamos hablando solamente del debate en la primera Cámara. Después, en el caso de que se apruebe, vendrá la cuestión en el Senado y ahí ya será otro cantar. Pero me parece que es histórico que ya haya una fecha en la cual la Cámara de Diputados trate el proyecto para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Me parece también una cuestión, recién lo hablábamos fuera del aire, tratando de hacer un poco de memoria, cuando arrancábamos allá por marzo, cuando se venía, había un rumrum de que el gobierno, el macrismo, iba a abrirle la puerta a que finalmente este proyecto se trate. Finalmente vino lo que fue la apertura de sesiones, donde Macri directamente, digamos, lo dijo, que él no estaba de acuerdo, pero que iba a dar la posibilidad de que se discuta en el Congreso, algo que finalmente ocurrió. Y esto quería decir, recuerdo que en aquella oportunidad una de las cosas que había mencionado yo tenía que ver con que, bueno, esto me parece que también era una cuestión como para diluirlo en el tiempo, ¿no? La cantidad de días en los cuales se iba a tratar. Pues, de todas maneras, el ejército de trolls, que anda dando vuelta por ahí, los trolls de Marcos Peña, el otro día pensaba una boludez, ¿no? Abro y cierro paréntesis. ¿Estarán en relación de dependencia los trolls o les facturarán? No, en negro. Están en negro, ¿no? Con suerte. Claro, el ejército de trolls lo que decía es... por lo menos este presidente llevó el debate al Congreso, no como el kirchnerismo que ni siquiera permitió que llegara al Congreso. Sí. Lo cual es bastante cierto, ¿no? Sí, eso me parece que digamos que digo, es una descripción. Este comentario no es que lo convierta, vamos a creer, en un estadista. Si no. Alguien que está lejos de ser un estadista es el presidente de la nación. pero la verdad que... A mí me parece que hay... La única verdad es la realidad, diría el difunto Juan Domingo. Hay una cuestión, digamos, sobre el proyecto del aborto, digamos, que me parece que tiene que ver con diferentes cuestiones. Hemos hablado a lo largo de los años sobre la despenalización del aborto en sí, lo que significa, me parece que acá estamos analizando, digamos, cómo se está tomando políticamente la cuestión. Yo creo que este hecho en particular era tomado, digamos, para desviar la atención. O sea, había un uso político partidario de a dónde quería, digamos, que se pongan las miradas. Lo cierto es que hoy hay una posibilidad cierta de que el proyecto se apruebe, algo que me parece que en marzo no ocurría. Me parece que si la votación era directamente en marzo, el proyecto se desaprobaba. Y hoy hay un, llamémoslo, un empate técnico. Y que además incluso eso le da ciertos dolores de cabeza al gobierno, porque no fue una semana fácil esta para el oficialismo. ¿Por qué? Porque hay muchos diputados y diputadas que van a votar a favor del proyecto. Porque además en Cámara de Diputados, no es que sea un especialista, digo, en educación cívica, ¿no? Pero los diputados no representan a las provincias ni a los gobernadores, no, al pueblo. Sino representan a las personas. Exacto. De manera que... Es difícil, no es difícil entender, es difícil aceptar que un gobernador pueda estar presionando diputados. Pueden votar, digamos, como quieran. Sí, senadores, ¿no? ¿Viste? Lo de las obras, lo de la plata para obras, el más viejo. Es un... Aunque muchos se rajen las vestiduras, la verdad que es una moneda de cambio histórica. Histórica. No la creó el macrismo, no la creó el kirchnerismo. Es histórica. La cuestión en senadores. No es tan así en la Cámara de Diputados. Hay una cuestión de cómo se está llegando al debate. Se está llegando al debate más o menos, el diario La Nación en esta semana hacía el siguiente cálculo. Hay a favor unos 112 diputados, aproximadamente. Aproximadamente. Hay en contra unos 114 y hay unos 30 indecisos. Esto lo hacía a comienzo de esta semana el diario La Nación. Fíjense qué chiquito. ¿Se viene a Banelco? Qué chiquito, ¿no? Qué chiquita la discusión. Lo cierto es que de estos 30 indecisos, hay algunos que ya se volcaron a favor del proyecto y hay otros que empezaron a decir, bueno, no sé, capaz que vote en contra. Eran radicales, ¿no? Lo de la Banelco. Gobernaban los radicales, ¿no? 2001, sí. Aliancistas. Okay. Por ejemplo, uno de los que dijo que iba, que según La Nación estaba dentro de estos indecisos y dijo específicamente que iba a votar a favor del proyecto es Felipe Solá. Por ejemplo, que dijo, yo tengo ciertas convicciones religiosas, pero sí, entiendo que esto es un tema de salud pública. Es un tema de salud pública. Sí. Y esa es la discusión neurálgica. Me compró Felipe, ¿eh? ¿Cómo votará Cristina, no? Y si esa llega... es la discusión neurálgica. Centrémonos primero en este meollo, digamos, que es la Cámara de Diputados. Me parece que en la Cámara de Senadores va a ser otro cantar, ¿eh? Y habrá que ver cuánto tiempo se da la Cámara de Senadores para discutir esto. Pichetto, por ejemplo, está a favor de la despenalización del aborto. Me dio la sensación, lejos estoy de ser un analista político, ¿no? Lo digo desde la... Lo sabemos. Desde la verdad, bueno, perdón. Julio Blanc. Lejos estoy de serlo, lo digo sentado en el cordón de la vereda. Pichetto es que en determinado momento me dio la impresión de que lo tiene agarrado de las bolas a Macri en la Cámara de Senadores. Bueno, y un poco sí, ¿no? Porque no tiene mayoría el oficialismo. No tiene mayoría, digamos, necesita los votos, digamos, de cierta parte del peronismo, digamos, para sancionar las leyes que pretende. A ver, más o menos, así como a grandes rasgos, Cambiemos aportaría 34 votos, Frente para la Victoria 52, Argentina Federal 8, el Frente Renovador 5, el Frente Cívico por Santiago ninguno, Movimiento Evita 5, Evolución 4, Unidad Justicialista 0, Frente de Izquierda 3 y un monobloque 1 a favor. En contra, Cambiemos 63, Frente para la Victoria 8, Argentina Federal 18, Frente Renovador 13 y así más o menos aproximadamente cómo va a estar la discusión el miércoles cuando se trate en el Congreso, un día histórico cuando se discuta el proyecto para despenalizar el aborto. Habrá movilizaciones desde mañana hasta el miércoles y se proyecta que haya una vigilia el miércoles frente al Congreso esperando que se vote a favor. Y ahora los redondos. ¿Este es el que más te gusta hacer, este disco? Todo el mundo dice que Octubre es el mejor, ¿no? Es difícil, ¿no? ¿O no? ¿O no tan difícil? ¿Hicimos ya los cuatro grandes de Los Redondos? Sí, hace un montón. Sí. Sí, Mateo. No mientas. Sí, sí, sí. ¿Los hicimos hace un montón? Hay que respetar. ¿Yo estaba? ¿Yo estaba? No sé en qué estado. El habitual. 10:30 p.m. Estamos exponiéndole un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Los Redondos. Por eso en mi ciudad. Toma, ¿eh? Entonces el topo le dice al conejo: "Che, conejo, vamos a jugar una carrera hasta el otro lado del bosque y el que llega primero se empoma al otro". "Bueno, dale", dice el conejo. El conejo por arriba, el topo por abajo. Cuando el conejo llega, el topo ya estaba ahí. "Y bueno, dale", dice el conejo. "Y yo perdí". "Bueno, listo. Pero jugame la revancha", le dice. "Bueno, te juego la revancha, dale, te doy la revancha". Sale. "Oh, no puede ser otra vez". Entonces salta un monito que estaba ahí en el árbol y le dice: "Che, conejo, vos sos boludo, ¿no te das cuenta que hay dos topos? Uno que te juega adelante y otro que está allá en la final esperando para agarcharte". "Ay", le dice el conejo, "vos que te metes en mi vida". Otro día perfecto. Un poquito de punk argento, ¿está bien? 2 minutos. ¿Te acordás de esta? Dedicado para Vicky. Claro que no vino hoy, Vicky, ¿no? A ver, la muchachada. Adoro esta canción, ¿eh? Las veces que habré ido a ver a 2 minutos. Miento. Las veces que vi a 2 minutos. Que tuve que ir, ¿no? punk sucio y podrido, ¿eh? 2 minutos en vivo. Agarrate. Carlos se metió al barrio de la luz, el barrio que la vio crecer, y ya no vino nunca más por el mar de Fabián. De pelearse los domingos en la cancha, a la noche patrulla la ciudad. Por otro día perfecto. Miércoles. Aunque no lo veamos, Babi siempre está. En este caso se la agarra con Larreta por no sacar a la gendarmería a la calle. Estamos viviendo en un sistema de anarquía total. Cada uno hace lo que se le canta el orto. El intendente de Buenos Aires, como se llama, Rodríguez Larreta, sí. No tiene la capacidad suficiente para manejar Buenos Aires, ni el coraje ni las pelotas para manejar Buenos Aires. Es el peor intendente que conozco de la historia de acá. Mirá que tuvimos a Suárez Lata, tuvimos al otro, al de Cromañón. Pero este tipo es un tipo que está para ser portero de un barrio privado, administrador de un barrio privado, no de la capital. La capital, la reta, no se hace poniendo plantita ni haciendo plazoleta, se hace poniendo pelotas. Y me parece que acá faltan huevos. Si usted no tiene la capacidad suficiente para mandar a gendarmería a sacar a patadas en el orto a todos estos atorrantes que todos los días se proyectan para ver cómo de una forma anárquica pueden arruinar la existencia del resto de la gente boluda que vamos a pagar para que usted rodee la reta y cumpla la función que cumple mal y su mujer acá los catering, renuncie y váyase. Otro día perfecto. Algunos escoceses y otros de Irlanda del Norte se llaman Snow Patrol y hace pocos días editaron un nuevo disco. El disco se llama Wildness, es el séptimo de su carrera y sucede a Fallen Empires de 2011. Fue producido por un tipo que se llama Jackknife Lee, uno que ha trabajado con artistas varios como U2, R.E.M., The Killers y otros tantos. Pasaron 7 años para que aparezca lo nuevo de Snow Patrol. Wildness, el nuevo disco de Snow Patrol, incluye 10 nuevas canciones, todas compuestas por la banda.

Supe esta mañana que Sean murió ayer. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, que no se hayan ido a dormir todavía, está con nosotros Mateo Crespo. Revolviendo en una librería de Tandil me encontré con este grueso socotroco llamado Testimony. ¿Qué día estuviste en Tandil? El sábado a la noche. Ah, ni un día estuviste, solo el sábado a la noche. Ponele que llegué a las 23 horas en Tandil. Dos días en Tandil. Qué lástima, nos cruzamos, lo hubiésemos pasado muy lindo. Me imagino, sí. Estaba de gira Botija y en una tarde libre me encontré con una librería. Y allá abajo, en la estantería de... Los Altos. De, ¿cómo se llama? De la sección de musicales, de repente veo este lomo que dice Testimony Robert Robertson. Robbie Robertson. Lo que te da un plus es que vos sabías quién era Robbie Robertson, porque el que no sabe... Y que me podía agachar hasta ahí abajo en la estantería, sí, porque estaba en un rincón. Si no te agachás, pedís a alguien que se agache, sí, por vos. ¿Cuántas veces lo has hecho? Cuando hace un par de semanas vos nos contabas que en un momento Bob Dylan decidió en 1965 dejar el folk rock, dejar la guitarrita acústica y electrificar su banda para pasar a hacer rock, y que fue tratado de Judas por Helio, uno de los que estaba en el escenario justamente haciéndole de backing band a Bob Dylan en aquella oportunidad era Robbie Robertson, justamente con la banda llamada The Band. ¿Cómo llegó este canadiense que se crió en el sur de su país, en una reserva india, escuchando pasar las historias milenarias de boca en boca, a ser una de las figuras más importantes del rock de los 60, justo en la bisagra de los 70? Está muy, pero muy bien contado y en primera persona en este libro, que realmente es muy recomendable si te lo encontrás, sea donde sea. Porque te vas a enterar cómo este chabón de casualidad de repente se encontró laburando para un personaje del rock norteamericano llamado Ronnie Hawkins de Hawk, que era una especie de entre romántico y rockabilly que laburaba por todos lados, y en su paso por Canadá se cruza de casualidad con un muy pendejo Robbie Robertson de 19 años que ya estaba persiguiendo el esquivo destino de la música. Se hacen amigos y Robbie le dice: yo te puedo componer un par de canciones para refrescar un tanto tu repertorio. Y así es como este viejo ya un tanto curtido de Hawk, Ronnie Hawkins, le dice: a ver, pendejo, ¿qué tenés para ofrecerme? Y Robbie Robertson pela ahí nomás dos canciones. Una de ellas, la que escuchábamos recién en la cortina, y otra que vamos a escuchar ahora, que sería como el pasaporte de Robbie Robertson de un perdido pueblo del sur de Canadá a empezar a jugar en la primera B, si se quiere, de la industria discográfica de los Estados Unidos de mediados de los 60. Todo muy crudo, todo muy incipiente. Lo cierto es que Robbie Robertson y The Band, una banda que aquí en Argentina significa poco realmente. Sí, la verdad que sí. Es una figura muy importante en la evolución de la música popular estadounidense. Pues los tipos laburaban un género que se llamaba americana, digamos. Los tipos tomaban elementos del folk y del folclore americano y los aggiornaban, entre comillas, los modernizaban. The Band fue una banda, no sé si a la altura de Grateful Dead, pero una banda muy, muy influyente en los 60s y... te diría primera mitad de los 70. Sí, sobre todo porque supieron rodearse de la crema innata del rock de aquella época. Para mejor testimonio está la película de Last Waltz, El Último Vals, que ni más ni menos que Martin Scorsese dedicaría al show despedida de The Band. Pero ya vamos a llegar ahí en un momento. Ahora volvemos a los inicios de Robbie Robertson como compositor y vamos a escuchar justamente una de las primeras piezas que le entregaba a Ronnie Hawkins para refrescar su repertorio. Esto es 1963. Esto es Hey Bobalo. Just like I was a fool, yes I was a fool. Hey, Babaloo, I will love her till my dying day. Don't know why she left me this away, left me here all alone. cry on my own. Yes, I still love you, hey, Babaloo. Estamos escuchando a Ronnie Hawkes and the Hawkins haciendo la canción de Robbie Robertson, Hey Bobaloo, que le entregara para refrescar el repertorio de este personaje del rock norteamericano. Así es como Robbie Robertson sería conocido y lograría codearse primero con Bob Dylan y después con toda la crema del rock, tanto inglés como norteamericano, claro. Ya que sería contemporáneo de los Beatles, laburaría con John Lennon, laburaría con Elvis Presley, con Jimi Hendrix. Está bueno hablar que Robbie Robertson y The Band, la banda, fueron backing band de Bob Dylan durante algunos años. Editaron un par de discos de estudio, uno creo que era Planet Waves. He ahí la importancia que tenían los tipos en la música popular de los Estados Unidos. Obviamente que trabajar con Bob Dylan a finales de los 60 fue un trampolín hacia la fama. A partir de ahí, Robbie Robertson y sobre todo Lee Von Helm también, que era el baterista y cantante, uno de los pocos casos de baterista cantante en la historia del rock tremendo que tenía The Band, los proyectaron a nivel internacional. Y después de que Bob Dylan se pegó un palo con la moto y estuvo un par de temporadas fuera de circuito, The Band adquirió vida propia y así es como emprendieron interminables giras que para finales de los 70 ya lo tenían bastante arruinado. Por eso es que deciden retirarse y por eso es que en este show de despedida, ni más ni menos que Martin Scorsese pone un montón de cámaras a disposición para dejar plasmado lo que sería o lo que se conoce como el concierto mejor filmado en la historia del rock. Me estoy refiriendo a El Último Vals o The Last Vals, que pueden encontrarse editado en DVD y tal vez esté hasta en internet ahí disponible, con invitados de lujo como Eric Clapton, como Neil Young, Joni Mitchell, Neil Diamond y un montón de estrellas y la crema innata del rock que se dio cita para pasar sobre el escenario en aquella mágica noche de despedida donde The Band decía hasta luego y se despedía de los escenarios rodeado, insisto, de lo más granado de lo que podía dar el rock de finales de los 70 y todo esto registrado por el foco ni más ni menos que de Martin Scorsese. Justamente de esa noche vamos a escuchar esta hermosa canción que sigue ahora. Se llama The Shape I'm In. Gran banda, The Band, altamente recomendable y testimonio la biografía de Robbie Robertson. Ni hablar, si la conseguís, compratela. can't start a ruckus. You know they feel you're trying to shuck us. Oh, you don't know the shape I'm in. Sonando a la noche, déjeme en tránsito, otro día perfecto, 93.9. Estamos recomendando Testimony, la jugosa autobiografía de Robbie Robertson, escrita en primera persona, con una pluma muy, pero muy ágil, muy divertida, entrelazando muy bien presente y pasado, historias en el futuro y en lo que vendrá. Realmente muy, pero muy recomendable, porque es un tipo que se crió escuchando relatos milenarios y es un gran contador de historias. Así que Robbie Robertson además estuvo ahí en la bisagra candente del rock entre los 70 y los 60. Así que Testimony está cargadísimo de jugosas historias rebosantes de todos los vicios propios del rock. Me gustó la frase, la bisagra candente del rock. Hay que hacer algo con esa frase, boludo. Yo creo que nunca que vuelva a grabar un disco, pero si volviera a grabar un disco le pondría la bisagra candente del rock. ¿Grabaste un disco, Ricardo? Sí, sí, claro. ¿Un disco? ¿Un disco? ¿Un disco? ¿Un LP? No, un disco, un CD. Ah, bien. ¿Con Falso Contacto? Sí, sí. Bien ahí. Gracias por venir, Salud. Debo decirles que son las 11 de la noche, han pasado algunos minutos de las 11 de la noche. Es el programa número 14 del 2018 de Otro Día Perfecto. Dicho esto, nos tomamos una licencia poética. Abra las ventanas, nos pidieron, y que cerremos cuando nos vayamos, ¿no? Tengan cuidado porque en algún momento van a abrir el micrófono y seremos nuevamente despedidos. Compórtate, Rodrigo. Compórtate. Y eso que ya de por sí hacemos mérito para que eso suceda. Salud. Salud. Hicimos mérito antes también. Por eso. Hoy salud, no Frente. Nosotros. Salud, Bruno Dul. Falta uno, ¿no? Hasta ahora. Okay. ¿Laucha? Está con el Laucha. No de nombre. No. Laucha no es un nombre, señor. Ni apodos tampoco. En la película El Desquite, Rodolfo Rani y ahora no me acuerdo quién, un mafioso hablaban por teléfono y lo llamaban por el apellido, y el mafioso por el teléfono del otro lado dice: ¡No de nombre, pelotudo! Claro, no de nombre, pelotudo. No de nombre, Ricardo Hugo. Bueno, sí. Nosotros sí, porque ya somos, artistas, los artistas trascienden las épocas, ¿no? Los cinco que estamos acá, sí. Somos artistas, ¿eh? Mira, el que es menos artista de todos los cinco que estamos acá es Facundo. Mira lo que te digo. Opa. Y mira lo que te dice. Porque estos dos, yo que los conozco bien, ¿sabes los delirios de grandeza que tienen? ¿En qué andas, Ricardo Hugo? No te puedo decir. Dale. Todavía nos queda una hora, sí. No puedo decir. No estoy haciendo declaraciones. Todavía nos queda una hora de programa. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Seguramente nos estás escuchando por la radio de manera convencional, si estás dentro de la zona de cobertura. Si no, con tu tableta o tu teléfono, instalas una aplicación muy boluda que se llama TuneIn. Instalas una aplicación muy sencilla que se llama TuneIn. Pones en Tránsito FM y también nos escuchás. Quería decir eso. Una cuestión, perdón. Sí, ¿eh? Por favor. El 19 de agosto, el Auditorio Este va a tener lugar el Vamos los Pibes. La quinta edición va a ser a beneficio de algunos comedores del oeste. Va a haber algo, teatro. Algo por lo que vale la pena brindar. Muy y bien. Pintura en vivo. Van a poder canjear las entradas, como siempre, por alimentos y útiles escolares. Obviamente, si están prendidos a la programación de la radio, probablemente también en la página de la radio, van a poder ir encontrando más información. Pero 19 de agosto, el quinto, Vamos los Pibes en el Auditorio. Yo estaba esperando una nueva edición de Nico y Toto, pero apareció Nico con Sturzenegger. Con otro. Me cagaron, devuélvanme la plata. Nito y Garki. Exactamente. Todavía nos queda casi una hora de programa y tenemos algunas cositas más para escuchar y para contarles. Vamos a estar metiéndonos en este mes tan mundialista, por cierto, esperemos que nos dure todo el mes, ¿verdad? Vamos a estar conociendo algunas cuestiones artísticas más, sobre todo musicales de los países que comparten grupo mundialista con Argentina, tal el caso de Islandia, Croacia y Nigeria. Uh-huh. Hoy vamos a arrancar con Islandia, que es un poco más sencillo comparado con Nigeria y con Croacia. Pero bueno, ya será harina de otro costal, como decía mi abuelita Elisa, que Dios la tenga en la gloria. Ya veremos qué hacemos con Nigeria y con Croacia. Hoy en un ratito vamos a estar contándote y escuchando algunas musiquitas de Islandia, que es nuestro primer rival además. Y en un rato te voy a contar de una muy buena serie que HBO a través de Netflix puso a disposición de todos los que tengan el sistema, si no estás afuera de la copa. Se llama The Defiant Ones y a través de dos personajes llamados Dr. Dre y Jimmy Iovine recorren gran parte de la música popular de la costa este y oeste de los Estados Unidos. Muy buena serie documental. Esta semana ya, como lo dijimos al comienzo del programa, la semana que viene ya vamos a estar en la previa del partido de Argentina, porque Argentina va a jugar el sábado por la mañana y vamos a estar ya en los primeros partidos del Mundial. Esta semana fue una semana bastante movida para la selección argentina, que destapó un conflicto internacional de Argentina para con Israel. Un cabaret, la selección es un cabaret. La cantidad de humo que circuló por los medios de comunicación fue atroz. Así que, digamos, también para aflojar un poco nos vamos a referir un poco a eso. Quiero decirles además que yo consideraba, con las diferencias que tengo, Ernesto Tenemos un tipo como mínimo inteligente. Sí, es un tipo inteligente, no es un boludo, Ernesto. Sí, Tenemos, después coincidís o no. Depende. No, a eso me refiero. Si tomamos a Majul como parámetro, es premio Nobel. Pero en relación a la suspensión del partido, el tipo dejó entrever en un tuit como que si no íbamos, yo no quiero hablar en plural, como si la selección no iba a jugar a Israel, sí, que tampoco fuésemos a Venezuela porque Maduro, sí, no sé, le tira piedra a los trenes, no, o porque Putin reprime a los gays, lo cual es cierto, además, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo que es un problema dio a entender como que era un problema de antisemitismo u odio religioso. Sí. Y me dejó sorprendido porque un tipo con el que yo tengo muchas diferencias en su manera de pensar o de ver el mundo, de ver el país, dijera algo de semejante tono. Porque es como creer que israelí y judío es lo mismo. Digo, judío, el judaísmo es una religión. El israelí, ser israelí es una cuestión geopolítica. Naciste en un país, Israel, que es altamente cuestionable en realidad. Pero no tiene nada que ver con el judaísmo, ni estás atacando necesariamente a una religión porque cuestiones a Israel como Estado. Me sorprendió la poca sustancia del comentario del tipo este. Digo, después lo podemos profundizar un poco, digamos, pero digo, no sé si podría profundizarlo más, Facundo. No me presiones. No, pero la cuestión de, a ver, digamos, no puedo ir más profundo. Es un conflicto que viene de hace montones de años y hasta es muy complejo entenderlo y entrarle bien al asunto. Pero uno puede criticar, cuestionar, condenar muchas de las actuaciones que tiene el Estado de Israel y no por eso, digamos, está bastardeando una religión o una creencia religiosa, más allá de lo que cada uno pueda llegar a pensar de una o de todas las religiones en particular. Digamos, pero me parece, digamos, que son harinas de costales distintos, pero lo cierto también es que me parece que se intenta mezclarlas a propósito también. Queremos contarle a las nuevas generaciones que cuando uno dice harina de otro costal, sí, quiere decir que es un tema que no tiene que ver con este otro, ¿no? Porque No, se nos cayó un par de sotas, ¿eh? Y bueno. Igual no me convenciste, quiero decirte, voy a ir a la Casa Rosada, le voy a golpear la puerta al despacho a Marcos Peña y le voy a pedir laburo de troll. Esto es Nazareth, escocés de los tipos, con un par de buenos discos y un par de buenas canciones, haciendo un tema que es original de Crazy Horse, hablando de backing band, la backing band de Neil Young. En redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Lo que pasa en la semana, pasa por Otro Día Perfecto. Parece que sí escucha los reclamos de Babi Echecopar en la radio, es la ministra Patricia Bullrich. Si Moyano, los camioneros intentan bloquear las rutas a la brasileña, ¿se va a impedir incluso con el uso de la fuerza pública? Por supuesto, nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que la Argentina sea bloqueada, la gente sufra, que alguien en algún hospital pueda no tener un insumo y sufrir una situación grave porque un sindicato se le ocurre bloquear el país. La verdad que nosotros vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer para que estas cosas no pasen. Está claro. Por supuesto que no siempre las soluciones son rápidas y fáciles, pero si lo vamos a hacer, no queda la menor duda. Otro día perfecto. Es una isla en medio del Atlántico Norte, pegadita a Groenlandia, que hace tiempo da que hablar por cuestiones de rock y pop. A partir de ahora, empapados del espíritu mundialista que se lleva puesto todo, surfeamos artistas de Islandia que que han trascendido sus costas. Una de las más antiguas, entre las que ha trascendido desde Islandia, son The Sugar Cubes, que es lo que está sonando, banda de la cual proviene Björk. Editaron tres discos de estudio entre 1988 y 1992. Estos que suenan se llaman Sigur Rós, también islandeses, por supuesto, liderados por Jónsi Birgersson. Llevan siete discos de estudio editados entre el 97 y el 2013. Es una de las bandas de Islandia que también ha logrado de algún modo trascender las fronteras. Empapados de espíritu mundialista, vamos a estar escuchando discos y artistas de los países que comparten grupo con Argentina. Conforme avancemos en el mundial, si es que esto pasa, a lo mejor podemos escuchar algunas cuestiones más atractivas, como artistas franceses o alemanes, y hasta ahí llegamos, ¿no? Después de Alemania no escuchamos más artistas, ¿no? O España también. ¿Vos decís que Sepultura no suena? Difícil, con Brasil es en la final, así que un poco difícil. Estamos escuchando bandas de Islandia, el primer rival de Argentina en la Copa del Mundo. Arrancamos con The Sugar Cubes, la antigua banda de Björk. Esto es Sigur Rós, lo que suena ahora se llama Gas Gas. Inspiraron su nombre en una película de Rainer Fassbinder y tienen 10 discos de estudio editados entre el 95 y el 2018. Este año tienen disco nuevo. Comenzaron como un colectivo de actores que fue decantando a una banda más formal, inclinados a la música electrónica. Son de Islandia, se llaman Gas Gas. Este repaso por artistas de Islandia más o menos relevantes es Emiliana Torrini. De madre islandesa y padre italiano, formó parte de Gas Gas, la banda que recién repasábamos, y lleva 9 discos de estudio editados entre el 95 y el 2016. Esta noche en ODP repasamos en vuelo rasante algunos artistas relevantes del rock y pop de Islandia, el primer rival de Argentina en la Copa del Mundo. Ella es Emiliana Torrini. Now it seems the world is growing. empezaron a sonar en un ratito, entre comillas, digamos, son la banda islandesa más popular del momento y se llaman Of Monsters and Men. Formados en 2010, tienen apenas 8 años de vida y solo 2 discos de estudio. Of Monsters and Men son de Islandia. Y suenan así esta noche en ODP. So close in it, ooh. And I run, I run, I run, awaken in my heart. But you overwhelm my lungs and it's tearing me apart. You and I will not be shined again by the winter sun. But my voice is soft. Muy poquitos días arranca el mundial. Nos metimos con bandas, músicos en general, de los países que comparten grupo con Argentina, Nigeria, Croacia y en este caso Islandia. Arrancamos con The Sugar Cubes. Seguimos con Sigur Rós. Sonó Gas Gas. Sonó Emiliana Torrini. Esto es Of Monsters and Men. La dejamos ex profeso para el final, pero es imposible pasarla por alto. Se trata de Björk, seguramente el artista más relevante de Islandia. Tiene 10 discos de estudio como solista entre el 77 y el 2017. Como te decía, The Sugar Cubes, Sigur Rós, Gas Gas, Emiliano Torrini, Of Monsters and Men y Björk. Artistas de Islandia esta noche en ODP. Un clásico, entre comillas, esto es Army of Me. Once more, you meet them, I'm your Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia, todas juntas en dos horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. ¿Eh? Yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. ¡Levántate, pedazo de mierda! ¡Au! ¿Quién es Venice? ¿Eh? ¿Quién? ¿Se te trabó la lengua? ¿Quién es? ¡No sé de qué hablas! ¡La puta con la que te acostaste! ¿De qué rayos estás hablando? ¡No, no sé, bebé, no! ¿Dijiste su nombre mientras dormías? ¿Qué acaso perdiste la cabeza? ¡Yo no! ¡Ni siquiera sé quién es esa Venice, eh! ¿Qué chingados estás diciendo? ¡Venice! ¡Venice es lo más estúpido que he escuchado en mi vida! Otro día perfecto. Esto se llama Rival Sons. Rival Sons. EP, así se llama el EP, justamente de 2011. La canción se llama Radio. Para la oreja, los tipos tocan, son como esos cerebritos que tocan y tocan y tocan como locos. Esta canción se llama Radio. Tenemos esta noticia de último momento que tiene que ver con dos escándalos, dos papelones, una vez más, de la Asociación del Fútbol Argentino. Primero, la suspensión del partido de nuestra selección en Israel, más precisamente en Jerusalén. Y después, decirle que no. Nada más ni nada menos que al Papa Francisco, que los esperaba antes de que la selección argentina viajara a Rusia. Después de recibir amenazas durante varios días... ميسي وراح نطالب الكل انه يحرق التيشيرت تبعه ويحرق صورته ويتخلى عنه. Argentina suspende su partido contra Israel. Hoy empezaron a hacer correr una versión que Trump le había dicho a Macri cuando se vieron hace unos meses que sería interesante que Argentina jugara o que llevara su selección con Messi a jugar a Jerusalén. porque lo que me cuentan es que los propios jugadores fueron los que le dijeron a Tapia, para un poquito, nos estás mandando al otro lado del mundo, a un lugar donde está comprometido y nos querés mandar igual. Razón tienen, digo, porque sí, claro. Ellos, a ver, después de Trump, la persona más famosa del mundo en este momento es Messi. Y un papelón de la Argentina que tuvo que salir hasta el propio canciller, que habló con vos en la radio, y creo que lo vamos a tener también en el transcurso de la tarde, teniendo que poner la cara por Argentina ante un error que es de la AFA, por más que el señor Tapia diga que no. Lo vivido en las últimas 72 horas nos han llevado a tomar la decisión de no viajar. Mi responsabilidad como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino es la de bregar por la salud y la integridad física y la seguridad de toda la delegación. Y todo este juego de estos 20, más los jugadores, más el Chiqui Tapia, más Sampaoli, le hicieron el juego al terrorismo. Ganaron los terroristas, ganó el terror en definitiva. Porque los jugadores decidieron, no, no vamos, tenemos miedo de algo que no pasa nada. El grupo terrorista asesino Jamás le agradeció al seleccionado argentino. Otro día perfecto. No, no pasa nada, ¿eh? Pero no pasa nada. Entre Israel y Palestina no pasa nada, no, no pasa nada. Vamos, boludo, vamos a las canciones. La cantidad de humo. La cantidad de humo que circuló por los medios esta semana en relación a dos cuestiones vinculadas a la selección argentina. Por un lado, la no visita del seleccionado al Papa previo al Mundial y el enojo supuesto de Francisco. Y vos, juira, Papa, juira. Y basta. Lo otro... La gente tiene hambre, tiene otro problema. Déjense de romper la bola. Vale, este papa. Partido con Israel... Una cosa... Quiero decir algo, perdón, ¿eh? Hoy sí. Estoy interrumpidor. Tu programa. Una cosa es la... No, no. No seas malo. No seas sensible. Una cosa es la relación que uno tenga personalmente con Dios, si es que la tiene o no la tiene, qué sé yo. Y otra cosa es el Papa. El Papa es cotillón, la Biblia, eso es humo. Tiene el teléfono del Señor. Tiene el teléfono del Señor. Después cada uno podrá o no tener una relación espiritual, o como quieras llamarla, con Dios, pero... El Papa, las iglesias, las misas y Sarasa, lo digo con todo respeto para el que cree en eso. Bueno, no, con todo respeto no, lo digo con poco respeto. Con muy pero, poco respeto. Pero planteando un eso paralelismo. Eso es humo, digamos, ¿no? Planteando un paralelismo. No, no quiero herir tus sentimientos, Mateo, yo sé que vos sos muy religioso. Estoy orando en este momento. Planteando un paralelismo, okay. Digamos. Me parece que son cosas diferentes lo que decíamos hace un rato. El Estado... como lo conocemos, el Estado actual capitalista de Israel, con en diferencia del judaísmo como religión. Y son cuestiones distintas el cristianismo como religión y el Vaticano como corporación política también. Digamos, me parece que son cosas distintas. Uno puede ser católico y no adherir a la iglesia católica. Quiero, ¿no? El Vaticano como corporación política, quiero recordarte que además tienen un banco, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. El Banco Vaticano. Digo, okay. Por supuesto, y una inmobiliaria gigantesca, digamos, a nivel nacional. Les pido, ¿no? Por favor, no queremos que empiecen a caer rayos sobre los estudios. No queremos ir al infierno. Me rectifico. Que sí, nos gustaría ir al infierno, nos gustaría volver. Lo único. Nos gustaría quedarnos. Si fuera posible, si pudiésemos elegir, ¿vos te gustaría ir al infierno? Sí, me gustaría volver. Para ver qué onda. Claro, y volver. ¿Qué iba a decir usted? Nada, un fin de semana en el infierno no se le niega a nadie. Viernes, sábado, domingo a la tarde, estamos de vuelta en casa. Otra vez, no podés hacer lo mismo todos los fines de semana, Mateo. La puta madre. No se puede. La cuestión es que la selección argentina se vio inmiscuida en un escándalo de proporciones que llegó a una cuestión obviamente diplomática, porque tuvo que levantar el teléfono a Netanyahu y hablar con el propio Macri. Che, Macri, vengan a jugar el partido. Pero mirá, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Se abrieron todo de gamba. Lo cierto es que el partido se suspendió. Argentina no va a tener partidos previos a lo que será su debut con Islandia el sábado de la semana que viene, el sábado 16. Disfrutemos lo que dure. Si dura 3 partidos, y bueno, leche. Y la, cosa digamos, que no, ¿no? Parecía, digamos, como a pudrirse mucho, ¿no? Bueno, pero es un reclamo antisemita, digamos, que Argentina no vaya. Y llega a veces a límites que la verdad uno cuestiona. Bueno, paremos un poco, digamos, porque no es que Argentina, la AFA decide no jugar el partido porque va a jugar contra un seleccionado por su religión. O porque va a jugar con un territorio, digamos, por la religión que profesa ese estado. No tiene nada que ver, digamos, con eso. Yo creo que se asustaron, que tenían miedo. Y es entendible, boludo. Si te ponen foto con la camiseta argentina, llena de sangre, a Messi cortándole la cabeza, que el pibe dice, ¿qué voy, boludo? Que no tiene nada que ver con la religión. Me parece, digamos, que iba por otro lado. Ya después quienes están ahí metidos decían, bueno, en realidad no lo querían jugar de antes, y esto la verdad que terminó siendo como una gota. Bueno, digo, Sampaoli, qué sé yo. Salí campeón del mundo, así todas estas explicaciones no quedan en la nada, porque si no... Lo cierto, hay unos audios muy buenos circulando de Sampaoli y no los podemos poner al aire. Ya todos, muchos de ustedes sabrán, ¿no? Son un poco fuertes. Sí. Son un poco fuertes. Son fake, ¿no? Son fake, obviamente, pero son muy simpáticos. Lo cierto es que Argentina suspendió el partido. Se pudo bajar finalmente, digamos, la tensión que se generó esta semana con el Estado de Israel por no jugar este partido en Jerusalén. Me parece mear bastante fuera del tarro decir que se suspendió el partido, digamos, por una cuestión religiosa. Me parece que se suspendió el partido porque los jugadores no tenían ganas de ir ni de viajar, querían ir a Rusia derecho. No es que no se fue porque se estaba hablando de Israel, no, porque además en la previa el partido no iba a ser en Jerusalén, iba a ser en otro lado. Hubo una manipulación ahí, me parece también bastante fulera. No se va a jugar el partido, me parece que no hay mucho más para agregar, digamos, a todo eso. Sí, me parece, digamos, que no hay que tomar a la ligera el conflicto palestino-israelí, que es muy grave, que a veces cuesta un poco entenderlo, porque viene desde hace bastante, bastante tiempo. Muchachos, hoy a la mañana estuve con el señor Roberto. No, justo ese. La declaración de Robert es... No. Que a Chiquito Romero lo limpiaron. No, te puedo creer. Una de las causas fue... ¿Cuál? Si los pagos de tiempo me llegan, ya los pagos de ti pueden seguir. Rejuntando más ganas de vergüenzas cansadas para mirar el dar el resuello de un sentir. Y en los campos de nadie pastorear, la guachada que sola se ha quedado. Y en los bosques de la previa cortar, mirar hambre pa' que nadie se sienta por al lado. Perfecto. We're talking about Jimmy and Dr. Dre. Jimmy Iovine is the levitator. Dre is the innovator. I need something a little bit more impressive. I have to work harder than the next guy just to do as well as the next guy. And to do better than the next guy, I had to kill. I knew that I had to be a success at something. A friend of mine put together two turntables. I started doing this thing. I want to be able to get in there and rock. This was that Do or Die album. Put my body into this record. I'm playing it for everybody. For some reason, everybody's turning me down. Ve televisión tupido, ¿no? Y el tipo serías vos. El tipo sería yo. Nadando por la superficie de Netflix para ver de qué demonios podía hablar en esta columna, de repente me encuentro con una serie que venía muy bien recomendada, sobre todo por el suplemento Radar de Página 12, y que se llama The Defiant Ones. Me meto en Elia, y es una de esas típicas historias que en versión serie empiezan por el final. El final en este caso involucra a dos personajes. Por un lado Jimmy Lovin, que ahora te voy a explicar quién es. Y por otro lado Dr. Dre, que tal vez le suene un poquito más familiar porque es un nigga bastante famoso. La cuestión es que para 2014 estos dos tipos con historias prácticamente incruzables en los papeles tenían una compañía llamada Beats, que de repente llama la atención de Apple y se realiza ahí una fusión de 3.200 millones de dólares. Una guitita. Un vueltito. Que según las políticas de discreción de Apple no debería trascender hasta que uno de ellos, Dr. Dre, publica en Facebook una transmisión en vivo totalmente mamado con todo su entorno, diciendo: somos los nuevos multimillonarios de la costa este, en tu cara chupenlan y demás. Con lo cual todo este negocio, que había llevado años de lucubración entre Beats y Apple, amenaza con naufragar tristemente por culpa de este exhibicionismo burdo de Dr. Dre. Igual estamos hablando de música, ¿verdad? Estamos hablando de música, porque este documental llamado The Defiant Ones, cuando... Defiant. Me parece que es Defiant. The Defiant Ones. Cuando corre el foco del conflicto entre Jimmy Iovine y Dr. Dre, te empezás a dar cuenta que recorre con sus historias gran parte de la cultura pop norteamericana. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos en la costa oeste a Dr. Dre, que es un pionero de lo que se conoció como el hip hop, el rap, y más específicamente el gangsta rap de la costa oeste de los Estados Unidos, esto es más específicamente Los Ángeles, California, con su banda insignia llamada NWA, esto es Niggers with Attitude o Negros con Actitud, que a finales de los 80 y principios de los 90 se convirtió, más allá de una moda, casi te diría en una declaración política, sobre todo por temas como los que vamos a escuchar ahora, que lisa y llanamente decían fuck the police. Showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just 'cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say. Fuck the police. Así que por un lado tenemos a Dr. Dre y NWA en esta historia llamada The Defiant Ones, y por otro lado Jimmy Iovine, que para 2014, cuando comienza a filmarse este documental, ya tenía una larga historia como productor del rock y es uno de esos tipos que tuvo la suerte de estar en el lugar indicado en el momento indicado, ya que a principios de los 70, con una incipiente carrera como ingeniero de estudio, se encontró de repente en los Rubber Plant de Nueva York siendo ingeniero en los Record Plant. Record Plant, perdón, de Nueva York, siendo ingeniero ni más ni menos que de John Lennon. Y a partir de ahí, su vida se proyectó hacia la estratosfera del rock, porque fue productor, como por ejemplo, del primer disco, primer y segundo disco de Bruce Springsteen. Quiero decirte algo. Estuve parado en la misma vereda de los edificios de Dakota y no se me movió un pelo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué te diga? Cuando se pierde la sensibilidad, se pierde la sensibilidad. Sí. Hay gente que pasa delante de la Mona Lisa y se le cae una lágrima. Así que... Y hay otro que pasa y le chupa un huevo la Mona Lisa. ¿Podés creer, boludo? Sí, claro. El mundo está loco, no se puede creer. Así que para fines de 2014, Jimmy Iovine tenía una amplia trayectoria como productor y técnico de grabación, que había colaborado con gente como Tom Petty, con Fogat, y había sido un prócer de la era analógica, la era dorada de grabaciones del rock. Pero te aquí que en un momento, yendo hacia la costa este para producir justamente a Tom Petty, se cruza con Dr. Dre y sus destinos se funden para siempre, hasta que en un momento, a principios del año 2010, fundan esta compañía llamada Beats, que era mezcla de electrónica y sello musical digital, que en un momento logra llamar la atención de Apple, la famosa compañía de soporte tecnológico digital vía computadoras y teléfonos, y cierran un trato que no solamente es mega multimillonario, sino que se convierte en el trato más fructuoso para un artista en la historia de la música popular norteamericana, ya que estamos hablando de 3.400 millones de dólares por un catálogo que incluía en ese momento desde Trent Reznor hasta Will.i.am. Es mucho más de lo que le pedimos al FMI, ¿no? Exactamente, ponele, anda por ahí, ¿eh? 50 mil millones. Pero bueno, es para que Vidal se haga la GI en la provincia de Buenos Aires. Bueno, pobre Vidal, boludo. Así que en el medio de todo esto, entre Jimmy Iovine y Dr. Dre, se va tejiendo una historia muy interesante que va uniendo la costa oeste y la costa este de los Estados Unidos con distintos estilos musicales que terminan en esta fusión llamada Beats y en este documental llamado The Defiant Ones. Defiance. The Defiant Ones, que en 6 capítulos... Es con amor, todo lo que te digo es con amor. Sí, sí, siempre. Que en 6 capítulos... Siempre no. Casi ahora, siempre. Casi siempre. Que en 6 capítulos que ya te encontrás disponibles en DirecTV, si es que lo tenés, además de esta historia personal entre ellos dos y cómo lograron unir dos mundos prácticamente inunibles. ¿Existe la palabra inunible? No, pero a partir de ahora existe. No. Recorren gran parte de la historia de la cultura pop norteamericana, insisto, juntando la costa este y la costa oeste, desde el gangsta rap de Los Ángeles hasta estoy buscando una cosa en el grupo, rock boludo. Más clásico de los Estados Unidos vía Nueva York. Y además, ¿te molesta que hablemos de otra cosa? Sí, ¿no? La verdad que me rompe un poco los huevos, pero yo sigo como si nada pasara. Por ejemplo, Jimmy Iovine es uno de esos tipos que tenían ideas geniales, entre las cuales podemos destacar cruzar a Bruce Springsteen con Patti Smith. En la producción del disco Greetings from Asbury Park de Boss, de sí, jefe de Bruce Springsteen, Bruce, sobraba una canción. Y cuando Jimmy Iovine se dio cuenta que la iba a dejar afuera, le dijo, ¿por qué no me la regalás y se la damos a esta piba que, si bien está considerada como la madrina del punk de Nueva York, está abierta a tocar canciones de quien sea? Y así es como Because of the Night se convirtió en el primer hit de Patti Smith y también en el primer número uno que conseguía Bruce Springsteen, más allá de ya haber grabado dos discos, con la paradójica complicación de que su primer número uno era un tema que le había cedido a otra persona, Patti Smith, Because the Night. La puta madre. Mateo Crespo brilló en ODP. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Because pasa en la semana. Pasa por Otro Día Perfecto. Martes. Un hermoso ping-pong de frases que de tanto repetir se te fueron metiendo en la cabecita. Sin repetir y sin soplar frases retrógradas como salvemos las dos vidas, tiempo. Salvemos las dos vidas, Anisma lo mató a la yegua, pagábamos muy poco. Dejen gobernar, que agarren la para, se embarazan por un plan, la pesada herencia, vivíamos en una dictadura, el hippie se ahogó porque no sabía nadar. Las feminazis se quejan porque las matan, pero después ensucian todas las paredes que nosotros tenemos limpia con nuestros impuestos. Mapuche subversivo, qué buen periodista que Majul, nadie menos, algo habrán hecho, qué buen periodista que es la lata, qué joven que está Mirta Legrand. ¿Cómo van a robar si son ricos? Choriplaneros le chorrea la grasa de la militancia. Estábamos cerrados al mundo. Cuca, cuca, cuca. Pero van elaborando. Se hacen los zurritos, pero tienen iPhone. Íbamos camino a ser como Cuba o Venezuela, se robaron un PBI. Qué buen padre que es Macri, cómo la tiene Antonio, dos ojitos claros que tiene. Bolitas asquerosas, vuelvan a su país y quieren atención hospitalaria gratuita. Al presidente le duelen muchísimo los aumentos. Ya estamos al fin del túnel, ya va a llegar el segundo semestre, ya va a llegar la subida de inversiones. Son golpistas y no usan lámpara de LED. Hubiesen cerrado las piernas si no querían quedar embarazadas. No es mentira, lo diría el Clarín. Otro día perfecto. Lo más lindo que rescato de todo esto que escuchamos es: al presidente le duelen mucho los aumentos. Ya sabes, un ratito antes de medianoche. Aunque no sea un reggae convencional, Freites insiste y te regala un reggae. Sale un bote a sufrir. Es como Venecia sin ti. Tararara, tararara. Camalote va flotando, arrastrado sin poder nadar. Sin ti. Sudor, va pa' atrás, patriota, perdite yo. Este lugar se está volviendo deprimente. No, el deprimente eres tú. Si este bar fuera mío, cada noche echaría a los vagos. Tú sabes lo que pasa. Es como la estación de las brujas. ¿Captas? Capto. Bien. Exageras. ¿Quién habla de exagerar? ¿Quién está con William B. Blake y los tigres? Ya basta, por favor. ¿Quieren dejar de hablar de tigres y brujas? Vámonos, vámonos de aquí. Vamos, Tony, cierra el lugar. Nos iremos cuando el bar esté listo para cerrar. ¿Pero por qué no cierras ahora? Nos vamos y comemos algo cuando por ahí. Cuando todos se vayan, cerraremos. ¿Traes mucho? ¿Por qué no usas la cabeza? Oigan, tranquilos, ¿qué les pasa a ustedes? Somos amigos. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Conmigo? ¿Es él? Tú también. Me estás diciendo basura, Charlie. Lo eres. Es suficiente. Imbécil. Otro día perfecto. Bueno, damas, caballeros, niños, datos duros para el final. Oiga, arrancamos por Mateo Crespo. Gracias por venir, ¿eh? Un beso para todos. Sergio Freites en la puesta en el aire, gracias por venir. Fauco Acuña, Bruno Dulbeco en la coordinación y la producción. Nos vamos a encontrar el próximo viernes pasadita a las 10 de la noche, ¿está bien? Si Satán quiere, sí. ¿Lo disfrutó? ¿Lo pasó bien? Impecable, todo muy rico. Sí, ¿no? Sobre todo. Sobre todo. Nos encontramos el viernes pasadita a las 10 de la noche. Gracias a todos por todo. Esto fue Otro Día Perfecto. Programa número 14 del 2018. Ya perdí la cuenta de cuántos años hace que estamos en el aire. Ya ni siquiera tiene sentido preguntarse cuántos son, ¿eh? Nos despedimos con don José Larralde, como todos los viernes, ¿eh? Hace rato ando con ganas. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Uno se van pa'l Miami, otro se van pa'l carajo. Cada noche me acuesto pensando qué más pude haber hecho para ayudar a que los argentinos estén mejor, ¿no? Y qué más puedo hacer el día de mañana. Otro día perfecto.